Hemos empezado con Gregory Porter, este fantástico vocalista ganador de un premio Grammy, y ahora escuchamos al guitarrista Peter White con este My Girl Match. My Girl Match, Peter White. Seguimos con el smooth jazz de la mano Streetwise y este Always On Time, siempre en tiempo. Siempre estamos en tiempo disfrutando de buena música y siempre estamos a tiempo para disfrutar de mucha más en rfcradio.es. I'm not always. Después de escuchar Three Whites con Always on Time, escuchamos ahora a Jeff Goldblum en la guitarra y Suan Carwell con este If I Ever Lose This Heaven. Jeff Goldblum, que está lamentablemente de moda porque sufre una dolencia que le impedirá en breve espacio de tiempo volver a tocar su instrumento favorito, la guitarra, al igual que ya le pasó antes con una ceguera provocada por un accidente. Never. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Jeff Goldblum, aquí tenemos a Jeff Goldblum, que esperemos que siga adelante en lo que pueda, en lo que esté disponible, junto a Suan Carwell, este If I Ever Lose This Heaven, y ahora viene sonando aquí Poppy y este Slow Demon. We'll be right back. Snarky Puppy, este Slow Demon, el demonio lento, podemos decir. Y ahora viene Jerry Mancini con este Separate Lives junto a Selena Bright. Separate Lives, vida separada junto a Selena Bright. Aquí está Jerry Mancini del disco Get Your Groove On. Y ahora viene Tim Maya junto a los Cariocas y esta balsa de una ciudad de. From the room of your hotel, all full of romance from someone that you've met, and telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? You have no right to ask me how I feel. You have no right to speak to me so kind. We can't go on just holding on to ties. Now that we're living separate lives, Separate Lives, vida separada junto a Selena Bright. Aquí está Jerry Mancini del disco Get Your Groove On. Y ahora viene Tim Maya junto a los Cariocas y esta balsa de una ciudad de. Pa-oh, pa-oh, pa-oh, pa-oh, pa-oh, pa-oh. cima dessa gente feliz. Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o amor está bem. Balsas de una ciudad de aquí, Tim Maya y Oscar Iocas. Oscar Iocas es el grupo vocal brasileiro. Y ahora viene el saxofonista fallecido hace unos años, George Howard, con este Stepping Out. Step it out, your baby. Step it out. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Stepping Out, saxofonista de George Howard. Y ahora viene Nelson Rangel, este famoso saxofonista que en 1999 sacara un disco con este primer corte que se llama Starlight, del disco Always. Los componentes eran David Mann en los teclados, Nate Mann en el acústico y John Harrington en el solo de guitarra. el saxofonista Nelson Rangel. Aquí hemos escuchado este tema Starlight del disco Always. Viene ahora la Big Band de Roy Hargrove, o Roy Hargrove, con Justin Robinson. Bueno, aquí unos cuantos, ¿eh? Justin Robinson, Bruce Williams, también está Keith Loftis, el Norbert Satchel, Jason Marshall, Saul Rubin, Ambrose Akin, Akin Musire, Darren Barrett, Greg Gisbert, Frank Green, Gerald Clayton, Danton Bowler, Montez Coleman y Rolando Guerrero. Vaya equipo tiene ahí Roy Hargrove en esta Big Band. Mambo for Roy. Thank you. Mambo for Roy, del disco de Roy Hargrove Big Band Emergence de 2009. No vamos a decir otra vez la lista porque es impresionante. Y ya finalizamos con Preston Glass y este Calming the Beat junto al saxofonista Dave Coase. Bien, aquí finalizamos Confidencias en la Madrugada por esta noche. Volvemos mañana a las 12 de la noche, pero luego la música no termina en rfcradio.es.